Sección 6 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Villa Chiflada. Así como Alcázar de San Juan es famoso por sus tortas, Fuenlabrada por sus rosquillas, Coria por su bobo y el Campillo por su sastre, Villa Chiflada de arriba tiene algo característico que le da celebridad notoria. Lo que diferencia a sus indígenas de los demás mortales no es otra cosa que la propensión a distraerse, viviendo todos ellos en una constante chifladura. Hay quien dice que esto es efecto de los pastos, pero yo creo más bien que contribuye a tal estado de intelectual desequilibrio la hermosura y gallardía, al par que ligereza de cascos, de las mujeres de tan extraño pueblo, contagiadas a la vez por la guilladura de los hombres. Refiere Santos Pirugues que la única vez que las vio, rápidamente y por casualidad, comprendió que los que vivían entre ellas estuvieran completamente distraídos y no supieran lo que se pescaban, aun sin ser pueblo de pesca el suyo. Y si Pirugues no se contaminó, fue porque permaneció en la localidad poquísimo tiempo. Fue ave de paso. De no haberlo sido de paso, lo hubiera sido de rapiña. En las pocas horas que anduvo por allí, pudo sin embargo enterarse de algunos casos de distracción verdaderamente curiosos. Vio más de cuatro individuos que llevaban el sombrero atado a un tobillo con el barboquejo, y los zapatos puestos encima de la cabeza. La mujer del sacristán, creyendo que apaleaba una falda gris para quitarla el polvo, estuvo largo rato sacudiendo a un monaguillo, y enterado el padre de éste, mandó un recado a la sacristana, pero sin manifestarle su indignación, sino dándole las más expresivas gracias y unas vinagreras de cristal en fuerza de estar distraído. Al pasar junto a una casa de labor, observó Pirugues que un anciano estaba procurando abrir el portón y no lo conseguía. Tanto se desesperaba hurgando en la cerradura sin resultado, que se aproximó Pirugues a él para auxiliarle. ¡Claro! ¿Cómo había de abrir si el muy distraído estaba metiendo por el ojo, en vez de la llave correspondiente, una cajetilla de 50? La posada en donde tuvo el honor de almorzar Pirugues era un semillero de distracciones. Al entrar, dejó su gabán sobre un arcón, y antes de 5 minutos ya lo había cogido un arriero para aparejar con él una burra torda. Pidió liebre guisada, ¿y ustedes creen que por distracción le dieron gato? ¡Quia! Lo que le dieron fue una zapatilla perfectamente condimentada, no obstante lo cual, apenas la probó. Y antes de partir, le presentaron 3 veces la cuenta, pues no se acordaban de que la había pagado, del mismo modo que, por pura distracción quizá, le cobraron 2 pesetas por un panecillo y 3 por una botella de Valdepeñas en la que no habían echado más que agua, también por distracción. Junto a la renombrada fuente del Sapo Gordo, vio Pirugues a una mujer, nodriza de un niño de pocos meses, que con el nene en brazos y el cántaro en la cabeza llegó hasta el caño en busca de agua. Pues bien, tan distraída estaba la infeliz que puso al chico debajo del chorro para que se llenara, mientras tanto que, sentada en un perro, daba de mamar al cántaro. Los gritos del infante y la poca fuerza chupadora de la tripuda vasija la hicieron caer en la cuenta del absurdo que cometía, pero ya era tarde. La criatura se salía por todos lados y murió de la gota. Después vio Pirugues a un señor muy ufano en buscar el santo del día, hojeando un almanaque, al parecer. —¿No lo encuentra usted? —le preguntó. —No, señor —contestó contrariado el otro. —Pero, hombre de Dios —le dijo Pirugues, fijándose en el libro—, ¿cómo quiere usted hallar al santo si lo está usted buscando en una aritmética mercantil? Cuando ya salía del pueblo, vio el turista en las eras un mozo muy alegre, sentado en un rodillo tocando la bandurria y cortando y comiendo, entre copla y copla, rebanadas de un queso manchego que junto a sí tenía. Pasó cerca de él cierta moza muy linda, con su gavilla de mieses a la cabeza. Dejó el mozo de tocar, requebró a la joven. Esta no le puso mala cara, y de tal manera le dejó aquella entrevista que, en alas de su amorosa chifladura, llegó el mozo al colmo de la distracción y acabó por acompañarse las coplas rasgueando en el queso, que por cierto sonaba muy mal, y comerse las clavijas, considerándolas almendras tostadas, que le destemplaron el estómago por completo. Finalmente, Habiendo encargado a una misma persona residente en Madrid, la señora del juez una pelerina azul y el cura de Villachiflada una casulla roja, y habiendo trocado ambas prendas el encargado de entregárselas a sus respectivos dueños, nadie notó semejante cambio, y mientras la juez estuvo yendo a paseo todas las tardes con la casulla puesta, el párroco decía misa diariamente con pelerina de estambre azul. Gracias a que advirtió el error el obispo de la diócesis en su visita pastoral y facturó con destino a San Baudilio de Llobregat al distraído presbítero, tomándole por loco. De esta manera viven los moradores de aquella villa celebérrima. Después se ha sabido que una noche, la mujer del alcalde, muy bonita por cierto, como todas sus convecinas, admitió en su cámara nupcial por pura distracción al hijo del primer contribuyente. Al otro día, el enojado alcalde redactó el siguiente bando. Yo, don Cornelio Sanserení del Monte, regidor de Villachiflada, ordeno y mando. Artículo único. Desde hoy, quedan terminantemente prohibidas las distracciones en todo este término municipal. Pero el hombre no contó con que el alguacil estaba chiflado también, pues hizo pedazos el bando para destinarlo a cierto uso, y lo que distraídamente fijó en la fachada del ayuntamiento fue la fe de bautismo de su mujer, que por poco le mata. En suma, que de nada le sirvió al pobre alcalde su enérgica resolución. La alcaldesa sigue tan distraída, y los habitantes de Villachiflada llevan trazas de vivir del modo que queda referido hasta que el señor les llame a su santo seno, y a él vayan, si es que por distracción no confunden el camino y se van a otra parte. Fin de la sección 6. Grabado por Kendall Rigans.